más sencillas que se vienen en San Juan, de hoy es San Artemio y Amadeo. Un saludo a los artemios y también a los amadeos. Que tengan un buen día, que lo pasen muy bien, decimos. Es importante, no me parece más tan importante. Pero bueno, ojalá que se cambie la hora a lo que ahora, que ahora estamos mal. O sea, que no cambiemos la hora limpiando que se digamos, necesitamos en este horario. Pues si no, le quiero comentar que así como a las 10 y media aproximadamente, vamos a venir a acabar con una llamada que va a ser de Mata Meléndez, que es una cantante nacional. Así que yo tengo entendido de que ella es la que hace los jingles del Festival de Viña del Mar, que han tenido que hacer ya como desde el 2011 hasta ahora en 2023, sí, hacemos la música con el jingle del Festival de Viña del Mar. Y así ha participado ella también bastante, tiene una carrera bastante amplia ya, una carrera más o menos de 10 años. Pero bueno, ella nos va a contar cuando me llame. Así es que ahora le quiero comunicar aquí un aviso. Se lo voy a leer, vecino, porque esto es para ayer, pero se cambió para hoy esta reunión. Y se reunió con Serena de Transporte y con Gerencia de Buses Condor. Era para ayer, miércoles 19, pero se cambió para hoy día. En Junta de Vecina número 5, de Serena de Sangüesa, 393, Pedro del Río. Nuestro problema dice de locomotivas es el problema de locomoción dentro del sector. Y la verdad es que tenemos altos problemas de locomoción. A veces las micros no andan ninguna, sobre todo los fines de semana. El fin de semana, cuando uno va al centro, no puede irse de pie y volverse de pie. Porque no hay mucho problema de los equipos que no tienen la libertad pública. A nosotros nos corresponde la B y la F. Con la B y la F. Que es una buena instancia para que tratemos de solucionar este problema, porque en el fondo es un problema para los chicos que van a estudiar en la mañana, y es un problema para los dueños de casa que tenemos que ir al centro y devolver rápidamente. Así que sería conveniente decirnos que a lo mejor usted asistiera a las 16, 18 horas, a las 18 horas acá en la Junta de Vecinos número 5, de Fidelis Apuesta, Fernando López, Pedro del Río. El motivo, problema de locomoción dentro del sector. Y ahora, vecino, vamos a una mínima pausa musical y volvemos. 10 de la mañana, 20 minutos. Espacios FM 107.3. El director del recinto, Claudio Maestro, ratificó el diversas dificultades, tanto por la alta congestión, vehículos estacionados y el abundante comercio. Es un problema para el establecimiento, para funcionarios y pacientes que ingresan. Se producen aglomeraciones de público, comercio ambulante y problemas de riesgo de accidente, dado los autos que se estacionan alrededor del establecimiento. Es algo que se ha ido presentando en el último tiempo. Tuvimos una reunión con el alcalde. Lo hemos planteado a granero y esperemos que estas conversaciones tengan resultados. Existe un compromiso a mejorar esas falencias a lo largo del tiempo, comentó. Tenemos muchos problemas con los autos estacionados y con los tacos que se forman. Tenemos problemas con el desplazamiento de nuestras ambulancias SAM. Tanto para salir e ingresar, el tránsito se hace mucho más lento. Son situaciones complejas que esperamos se pueden subsanar. Creemos que existe ánimo y las buenas intenciones para hacerlo. Bueno, como yo le había comentado vecino anteriormente, si es verdad, o sea, ahí como le digo, el efecto entra y todo, aunque se pase con todo el hospital, al menos que vaya muy enfermo y no se entienda nada. Pero hay hasta lo quita. El servidor de llevar la camisa de dormir, ahí se ve. Una blusita también está ahí. Fruta también está ahí. Dulces, quesos, galletas también está ahí. Tortillita también visita. Además, de todo, es increíble. La verdad es como una feria. Perdón, a lo mejor, la manera de la comparación, pero persiste. Yo, honestamente, eso es lo único que me divierto. Me harto, si hago, estudiando, como se dice, por ahí, viendo todo el mundo. Y también, compro, pues, para que estamos con cosas, me refiero a que viene del campo, así que ahí puedo aprovechar de hacer su cultura. Así que, pero sí, se dificulta la ambulancia. Porque la verdad es que no hay que dejar de pasar. Además, hay una calle en una calle que está llena de vehículos. Claro, ¿cómo es que tenemos suficiente? Bueno, yo creo que a lo mejor decimos si hubiera más fiscalización y carabineros que por lo menos detecten la entrada a la puerta que se llama al recinto, al hospital, a lo mejor se podría solucionar algo. Yo creo que por ahí podríamos hacerlo también, porque resulta que uno también tiene que pensar de que la gente viene y vende sus productos, y si parece estamos con cosas, la vida no es tan fácil en este momento. Todos necesitamos, todo, y que hay una necesidad o la otra, entonces uno tiene que vender de alguna manera, y ellos se dan su ¿cómo le decía yo? Su sustento para bien, para sobrevivir, porque no creo que se gane mucho tampoco. Pero bueno, a ver, con calma, échame una miradita para acá. ¿De esto se trata? ¿La publicación? ¿No? Ay, es que lo que no he visto ni es un pequeño. No era eso. Vamos a ver cómo se queda después igual. I'm not afraid of the dark. sintonía de Espacios FM. Este sábado, desde las 22 horas, Espacios Discotec. La mejor música para bailar y escuchar. Espacios Discotec. Una fiesta en tu casa. Espacio Discoteca. Estás en la compañía musical de Espacio FM. Continuamos con Acompañando a la Mañana. Nacional en composición de música popular. También me llamó, entre todas las cosas, más que me llamó la atención sobre los cintos del Festival de Viña. Sí, por eso aquí es una locura. Sí, porque no todo el mundo sabe, nadie sabe de qué solo tú y su esposa que lo gocen. Claro, me dice los casos, pero como que en mi caso yo no estoy lanzado al mismo festival de niños, pero estoy en el caso que ya está en España. Mira aquí. Entonces, ¿qué te decía? ¿Qué extraño es eso? Pues sí, lo que es cuando usted escucha el timbre de la voz es de Maca. Claro, porque no sé, y se la prende una, y se la prende una. Sí, es increíble como uno se acuerda los comerciales. Hay comerciales que tienen como esta capacidad de quedar pegado, como en la mente de estas zonas, y es muy divertido porque ya de repente voy a cantar a distintas ciudades, distorsiones, a cualquier ciudad, bar, teatro, y a repente la gente dice, bueno, ¿y qué me ha hecho ahora? Bueno, lo podemos tener. salido alguna vez a Ponce? Mira, que no se me puso a ver a Ponce, aunque se llamaba con el número, para que me hiciera un poco a robar. No sé, no me acuerdo el número. Yo ahí no, no sé nada, ahí no, no. No, ahí sí que no. Pero era un barco ahí como... Ay, no, no, tan bien, tan bien, tan bien los calles, pero era un barco bien en dialéctico, como que fueron varias bandas de esa época, como actor, como bandas noventeras, y esto fue en el año 2004. Y luego volví a ir una vez también a otro barco muy bonito, que era como todo decorado, como muy bien, ¿está? Pero en realidad era un festival en Ponce. Tengo unas ganas enormes. Como tú, te han llamado a la radio. y todo ha sido muy bueno, todo muy bueno, no hay que decir. Así que yo, sí, yo siempre les digo, bueno, ya donde venir al rock. Que también hace que no haya de división. música uno puede como instalar esa temática, ¿cierto? Sí, está bien. Sí, la música te permite también jugar un poco. Exacto. Entonces, a través del arte me acerca a hacer cosas que no hacen en la vida cotidiana, porque en mi video a veces soy muy, como muy una actriz, muy un personaje, y que son cosas que yo en la vida cotidiana no me atrevo tanto a hacer. Me atrevo en ese momento, en la canción, pero a lo mejor en la vida no. En la vida cotidiana no, a lo mejor no me atrevo tanto. Y son variantes en la vida cotidiana como en el arte, que me atrevo mucho más. Pero como te digo, por eso no me gusta mucho eso de colgar carteles, porque siento que al final, como que el mundo siempre nos quiere dividir en que uno es de escuela, el otro es de la U, que el otro es de los Higgins, que el otro es de Newland, y que el otro es de los Higgins, que el otro es de los Higgins, que el otro es de los Higgins. La cultura debe ser de su división, cuando yo creo que al final lo importante es que uno es un ser humano, aunque no tenga género. Como ser humano, el ser humano necesita esa igualdad o esa equidad. Más que como que porque ser mujer no se quiere equidad, es porque ser un ser humano igual que el otro. Es que necesito las mismas oportunidades, necesito que haga un trabajo igual que el otro, necesito el mismo sueldo, que se me valore de la misma manera, que se me remunere de la misma manera. Entonces sí, soy feminista. Definitivamente que sí. Pero más que por colgarme el cartel, porque siento que uno se merece como ser humano. Sí, derecho, claro. Por eso se debería tener garantizado simplemente por el hecho de ser un ser humano. Y si nos fuéramos mirando como ser humanos, pues el mundo sería mejor. Y si nos fuéramos mirando como el sistema, que nos vamos colgando y no vamos a ser un ser humano. Pero aquí claramente yo soy feminista, que es la tendencia que pierda y también. La historia, como que la tiene, porque las personas son una cosa que es bastante, es una gran pesada. Oye, Marta, querida, no sé si te falta algo por comentarnos. Sí, me gustaría enviar un gran saludo a toda la audiencia, un gran saludo a todos los que están en la resistencia, que están en la radio. Me gustaría que sientan mi cariño que va por Rancagua, que contamos que Rancagua existe la letra, que yo estaba también acá dando la lucha y en esos tiempos me cuento también el cartel de nacionalista. Yo decidí venirme a Rancagua porque yo nací en Rancagua, pero yo nací muy mola. Me fui a estudiar a Valparaíso, diseño gráfico, diseñar a la entonces yo digo que yo soy más criada de Rancagua, pero que estoy, pero que me hice viva en Valparaíso, porque en Valparaíso fue donde pasé como mi época de universitaria, como que en Valparaíso es un lugar que tiene arte por eso, entonces como que Valparaíso es una, está bien bien arte, como una isla estar, y en la noche, Valparaíso. Porque ahí tiene esa buena concepto que la hace con esta historia. Entonces, es como una lista de Rancagua, de Valparaíso a la vez. Se escucha como tan

súper importante decirlo que usted asiste a esta reunión, porque lo que tenemos programado con nosotros es la red. Así que si usted se siente que está tocado por esto, tiene que venir a esta reunión. Está recuerdo que no se debe entrar por aquí y la dirección de los espacios. Está también interesante esta reunión. Así que no se olvide. Thank you. Estar donde la papa quema. su dignidad. Usted suena, no es chicha ni limona, se la pasa manoseando, caramba, salva su dignidad. Y la cosa está que arde. Usted quiere esperar, se quiere adueñar del baile. Total a los bofatillos, no hay olor que se le escape. Total a los bofatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, salva su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, salva su dignidad. ¡Uva! ¡Ahora sí! Si queremos más que toca, primero hay que trabajar y tendremos más torito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va para adelante y no piensa regular. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, pronto somos su dignidad. Usted oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, salva su dignidad. Ya déjese de pastilla, venga a remediar su mal. Si aquí de bajito al pancho, no tengo ningún puñal. Y si sigue así coñando, le vamos a expropiar las pistolas y la lengua y todo lo demás. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando para pasar a su dignidad. Usted mire, oiga, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, salva su dignidad.

Ministerio de Salud confirmó el primer caso de gripe aviar en una persona en el país. ¿Cuál es el peligro de esta influenza? Luego de que el Ministerio de Salud confirmó el caso de gripe aviar H5N1 en Chile, el que se suma al de aves silvestres acuáticas de diciembre pasado en la región de Tarapacá y en Tofagasta, se diseñó un plan de prevención a nivel nacional. Gracias a este plan, este miércoles el Minsal confirmó el primer caso de viruela en el país. El afectado es un hombre de 53 años quien se encuentra estable dentro de su gravedad. Desde el Minsal informaron que se activaron los protocolos centrales establecidos por el manejo de esta enfermedad y se tomaron los exámenes correspondientes para su análisis por el Instituto de Salud Pública, IST, que confirmó que se trata de influenza aviar. Por el momento se investiga la falta de contacto y si existen antecedentes de otros afectados en el entorno del paciente. El virus del virus H5N1 o gripe aviar es un virus que se puede transmitir desde aves o mamíferos marinos al ser humano, pero no se conoce el caso de contagio de humano a humano. O sea que, si es de gran interés todavía, no se sabe si puede contagiar a la persona que tenga o menos, eso todavía no se conoce. El Ministerio de Salud pidió a la ciudadanía a no manipular aves o mamíferos enfermos o raros como es. Hay que instar a los trabajadores agrícolas a seguir los protocolos de seguridad correspondientes y a vacunarse contra la influenza estacional. Durante los últimos meses, esta variante de influenza ha causado cientos de brotes en el hemisferio norte, en países de Asia y Europa, lo que ha dejado miles de aves muertas. De acuerdo al SAR, esta enfermedad completa está causada por 20.000 y múltiples subtipos que pueden ser H5N1, H5N3 y H5N8. En el caso del brote producido el pasado 14 de marzo en una faenadora de aves de Guantánamo, el Servicio Agrícola de Madero confirmó que se trata de influenza aviar de alta patogenicidad H5N1. Este virus, por sus características genéticas, evoluciona con gran rapidez. La enfermedad ocurre en todo el mundo, pero los diferentes subtipos son más frecuentes en ciertas regiones. La influenza aviar altamente patógena, comúnmente llamada gripe aviar, en este caso producido por la cepa H5N1, pertenece a los virus de la gripe A, que están muy extendidos en la naturaleza y amenazan la salud de humanos y animales en todo el mundo debido a su potencial pandémico. Se presenta principalmente en las aves acuáticas silvestres, como patos, gansos, cisnes, gaviotas y aves costeras. ¿Cuál es la probabilidad de morir de gripe aviar? Según el director del programa de doctorado en medicina de la conservación y director del Centro para la Investigación de la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, el doctor Claudio Pascal, se trata de un virus altamente patógeno, patogénico, que es capaz de infectar al ser humano, teniendo efectos altamente letales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, a nivel global, entre el 2003 y el 2022, la infección por H5N1 se ha detectado en 865 personas en ese lapso de año, del 2003 al 2022, por 456, o sea, el 53% casos mortales. Si consideramos otros subtipos virales, esta cifra se multiplica, pero ahora sí son una subestimación. muchos casos ocurren sin ser diagnosticados. Si pierden la transmisión, aumenta. Es un fenómeno muy raro. Los virus influenza están en constante mutación, pudiendo adquirir nuevas propiedades. Tales como una mayor transmisibilidad y con ello convertirse en una nueva pandemia global. Si me quieren seguir, podrían ser de la vida. Esto puede ver a otro, como la atención siempre. Señaló el doctor Pasa. Convertirse en uno de los primeros pilares de esta posibilidad al inicio de esta crisis sanitaria. La doctora Claudia Saavedra, académica del Departamento de Ciencias y Tecnología de la Universidad UNAF y vocera de la Sociedad de Microbiología de Chile, dijo que hemos aprendido de la pandemia que es que hay que tener una vigilancia exhaustiva, no solo en humanos, sino que también en animales. Señala la doctora Saavedra, agregando que la salud humana depende también en parte de la salud animal. ¿Cuáles son los síntomas de la gripe aviar como la detectada en Chile? De acuerdo a los centros para el control y prevención de enfermedades, aunque los virus de la influenza aviar, por lo general no causan infecciones en humanos, se han reportado casos muy esporádicos de infecciones en seres humanos por estos virus. Las enfermedades en seres humanos a causa de infecciones por el virus de la influenza aviar han variado en realidad desde casos asintomáticos o casos leves hasta enfermedades graves que resultaron en muerte. Los virus H7N9 del linaje asiático y los virus H5N1 del linaje asiático también de la influenza aviar altamente patógena han sido responsables de la mayoría de los casos humanos infectados por el virus de la influenza aviar. La fecha a nivel mundial, lo que incluye las enfermedades más graves y las enfermedades de mayor mortalidad. Los signos y síntomas notificados de infecciones por los virus de la influenza aviar en seres humanos han variado desde casos asintomáticos a casos graves, que incluye enrojecimiento de los ojos, síntomas leves de la vía respiratoria superiores similar a los de la influenza. En los casos más graves, los síntomas pueden ser neumonía que requiere hospitalización, que incluye fiebre, temperatura de 37,8 grados o más, sensación de estar afebrado, tos, dolor de garganta, goteo o secreción nasal, dolores musculares o corporales, dolores de cabeza, fatiga, falta de aliento o dificultad para respirar. Los signos y síntomas menos frecuentes incluyen diarrea, náuseas, vómitos y convulsión. ¿Qué se debe hacer con un enfermo de gripe aviar? Las personas que se enferman dentro de los 10 días de su exposición a áreas infectadas deberían aislarse en casas y lejos de los miembros de su hogar y no deben concurrir al trabajo ni a la escuela hasta confirmar que no tienen una infección con el virus de la influenza aviar y estar liberados. Así ha sido esto es un reportaje que dio hoy la tercera. Yo se lo pediría con pedidos para que estemos bien informados si usted ve algún pajarito bueno. La paloma, un gaviota o lo que sea, usted mantenga su margen y no lo vaya a tocar ni por sobrevivir. Porque los telepáticos están teniendo más enfermedades, más cosas y ahora todavía no se vive en una pandemia y se imagina que empezó con mucho más. Espero que no lo sea. Espero que no lo sea así. Bueno, vamos a una pausa musical que se nos va a hacer. We'll be right back.

Thank you. Exacto.